en vez de ponerte a pensar en él. En vez de que vivas llorando por él. Recuerda que hace mucho tiempo que amo, te amo, te amo. No, no, voy a hacerte muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, felicidad. Para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él. Piensa en mí, llora por mí. No le hables a él, no llores por él, no llores por él. Suena la vida de Chapita, ¿eh? Y la cumbia Quirós, la cumbia que te gusta, vacilón. En vez de ponerte a pensar en él. No llores por él.